Buenos días, Nacho, ¿cómo te va? Te habla el gato de este lado. Buenas, gato, ¿cómo va? Buenos días. Bien, bien. Emocionante esto, en el marco de las cosas que estamos viviendo y que por ahí estresan bastante, que exista un festival de cine, Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, la verdad que nos pone muy bien. ¿Qué te parece a vos? También estamos muy contentos de poder seguir en este camino en Mendoza, de sumarnos como una plaza más en esto que viene desde el año 97 de los festivales internacionales de cine de derechos humanos y también de ambiente. La verdad que es una alegría este año en este contexto poder trabajarlo y poder abrir también la agenda a distintos temas. Que vamos a estar charlando y viendo en siete películas, en siete sedes distintas en Mendoza. Sí, quería contarte un poco que bueno, yo, Nacho, soy productor general del festival acá en Mendoza, que la directora del festival es Florencia Santucho, a la que le mandamos un enorme saludo ahora en Italia. Para aclarar un poco también que estamos trabajando, digamos, junto con este instituto que lleva una gran trayectoria, desde nuestra fundación también, Derecho y Cultura, acá en Mendoza. Por primera vez es este Festival de Derechos Humanos, ya tuvimos la experiencia en el 2022 de hacer también por primera vez el de cine ambiental, el Festival Cinca. Bueno, hay varias. Yo estoy viendo varias películas. Bueno, está Matar el Deseo, que bueno, que esta es la que hiciste vos, que ya hemos hablado La bastante. hizo Gonzalo, la hizo Ah, Gonzalo, yo soy perdón. Ignacio, mi papá. Qué sonso, qué sonso. Tienes razón, porque vos sos Nacho, tu papá es Gonzalo. Qué sonso. Exactamente. Pero vos también participaste de la realización, digo, Sí, de. yo soy parte de la realización de Matar el Deseo. También está Se Busca, de Mariano Pozzi, por ejemplo, en temática de memoria, verdad y justicia, que es una producción del IMD y bueno, que Mariano va a estar en la sala también como director. Tenemos el arranque del festival el miércoles 9 en el Cine Universidad con Dear Future Children, que es una película que traemos sobre justicia climática, justicia social, internacional, de Franz Böhm. Una película hecha entre Alemania, el Reino Unido, Austria, que cuenta un poco la historia de tres mujeres en distintos lugares, en lucha por la democracia en Hong Kong, también una chica por la justicia social en el estallido social en Chile y una chica por la justicia climática en Uganda. Así que ahí tenemos un tema por ahí de justicia ambiental. Después, por otro lado, tenemos también estreno de la película de un director mendocino, el Lucas Peñafort, que va a viajar también. No está viviendo acá en Mendoza, pero viaja para estar en la sala de Esperando al Mar, que es una película sobre temáticas del agua, con lo que sabemos, ¿no? Hemos salido por acá hablando con ustedes bastantes veces por temáticas del agua y las películas alrededor de eso. En este caso, el Lucas se fue hasta Uzbekistán a filmar El Mar de Arales. Y bueno, la situación que está viviendo ahí el agua por aquellos lados también. Sí, que Y es un bueno. fenómeno mundial esto, el tema de cómo están desperdiciando el agua las grandes empresas. Sí, los distintos tipos de conflictos que hay alrededor del agua, ¿no? Sí, totalmente. Es una película muy interesante, la de Lucas, recomendamos muchísimo que la vayan a ver. Ya el póster, cuando se lo crucen, tiene una imagen de una sequía brutal, como para ponernos en contexto también en relación al momento que estamos viviendo de cambios tan fuertes en lo climático, ¿no? Así que bueno, también después del sábado estamos con Delicado. Más y La Rebelión de las Flores en dos lugares distintos, que son películas de temáticas de derechos indígenas, de cultura con identidad, en sábado, donde tenemos dos invitados. Sábado especiales. 12, hay que aclararlo esto. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre, el día del respeto de la diversidad de los pueblos originarios, de las culturas indígenas. Nada que celebrar es el título, y mucho que reflexionar que de las actividades que tenemos el día sábado 12. Tenemos una proyección en el espacio Le Parc de la película Delicado, que ahí es una invitación tempranera. Arranca a las 3 de la tarde ese día con una ceremonia de las comunidades huarpes de la Martina Chapanay. Y termina con la película, una intervención artística también. Y después a la noche tenemos otra función aparte en el microcine de la Municipalidad de Capital, a las 21 horas, La Rebelión de las Flores. Una película también argentina, de María Laura Vázquez, producida por Valeria Roy, sobre también un grupo de mujeres indígenas que ocuparon el Ministerio del Interior en el 2019. Exactamente. Muy interesante. Y cerramos el último día dato con el estreno también de y la novedad de poder ver la película documental de Norita, que ha estado ganando bastantes premios y que ha tenido una sola proyección en salas de momento en Argentina, en La Plata, hace poco, en el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires. Y bueno, la segunda es acá, después ya estará para verla en salas, en su estreno comercial en noviembre. Uh-huh. Norita Cortiñas, que bueno, ¿qué decirte? Es la segunda vez que se va a proyectar en salas acá en la Argentina, pues me parece muy poco. Me parece muy poco. Debería estar explotado todos los cines con su película. A partir del 7 de noviembre es lo que esperamos y convocamos a que pase con la película de Norita, que estará en todas las salas de Argentina. Es muy positiva la novedad de tenerla en este festival en Mendoza. Fue una gestión también el poder hacerlo. Estamos muy contentos. Su directora, Andrea Tortonese, también está en vista que esté en la sala, que viaje a presentarla y a contarla la experiencia de esta película también, que está codirigida con Jason McNamara, como una película también vista con una perspectiva internacional. Uh-huh. Las entradas para poder acceder a estas películas, ¿cómo hacemos? Tenemos en todas nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestra plataforma, en nuestra página web, el link de inscripción para el festival. Uh-huh. Una vez inscrito al festival, ya tenés acceso, digamos, a la entrada de cualquiera de las actividades a la que quieras participar. Bien, y hay actividades especiales también, estoy leyendo, en el Julio Le Parc con las escuelas, en el espacio de la memoria, verdad y justicia, ahí en la calle Belgrano, contanos. Bueno, la primera actividad especial que tenemos es un encuentro con referentes y referentas de movimientos estudiantiles de Mendoza en el espacio, en el ex D2, como decís, el ex centro de clandestino de detención D2. Uh-huh. En donde, bueno, la Comisión de Derechos Humanos que gestiona el espacio y da visitas guiadas estará haciendo el recorrido con los chicos y las chicas de los movimientos estudiantiles. Y bueno, proyectaremos también ahí un material audiovisual con ellos. Eso es una actividad pensada también para poder, como decías vos recién, replicar también en las juventudes invitaciones a conocer nuestros espacios de memoria, de verdad y de justicia, y estar a tono con la agenda del día de hoy, de este contexto. Después, por otro lado, también tenemos otra actividad especial el día viernes 11, de 14 a 18, en el Centro Patrimonial Cristóforo Colombo de Godoy Cruz, cerca de la Plaza de Godoy Cruz. Tenemos el conversatorio pluricultural Mucho para Decir, también en relación a la temática de la Semana de los Pueblos Indígenas, haciendo una nueva memoria en relación al último día en el que los pueblos de la Biala fueron libres, ¿no? En relación a esto de lo que se normalmente el feriado, que es el 12. Sí, siempre se dice ahí, antes del 12 de octubre se hace una ceremonia o de reflexión, sobre todo porque es el último realmente, ¿no? El último día de libertad de los pueblos originarios, ¿no? En tanto América, antes de el gran genocidio que produjeron los pueblos europeos en ese momento. Exactamente, así es. Así que bueno, esta actividad la convocamos junto con Claudia Herrera, de la comunidad Huarpe Guaitamari. Sí. Gabriel Jofré también, que, bueno, Claudia viaja desde Uspallata, Gabriel desde Malalhueche, desde la comunidad mapuche de Malargüe. Sí. Y también tendremos una intervención artística, ¿no?, en relación a los cantos y a la lengua y a la cultura viva. Sí, van a cantar Viviana Miño y la Claudia. La Claudia también, que tiene una voz tan bonita cuando canta. La verdad que está para no perderse nada de esto. Lo último, la última, por favor, decinos las redes de acceso para poder inscribirse y todo lo demás por el tema de las entradas e informarse, claro. Perfecto. Festival FIC, que se deletrea FICDH, de Derechos Humanos, Festival FIC, en Instagram, y también buscándolo vía Google van a encontrar nuestra página web con los links de inscripción. Perfecto. Muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá que explote de gente y con muchas ganas de saber y de aprender, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Nos estamos hablando y bueno, nos vemos en alguna de las funciones. Seguramente. La verdad gracias. Que hay un par que me interesan mucho. Muchas gracias y un abrazo grande.